Esto sí que es una sorpresa. Sí. A mí no me gusta mucho venir a tu oficina. Me trae tantos recuerdos. Mira, está igual a cuando tu papá era alcalde. Y vos te pareces tanto a él. No se me ponga triste, ¿eh? ¿Va a almorzar con nosotros? ¿Almorzar con quién? Bueno, quedé con Emilia, que la llamaba para invitarla a almorzar en la casa. Ah, es que salí temprano de casa. Fui a visitar a médico. Y después quise sentarme un rato en el parque. ¿Qué pasa, mamá? ¿Eh? Vos sabés lo que pasa. Ya veo. Bueno, yo no quería que se enterara por chismes. Por eso quería que llegara a casa y, bueno, conversar con usted. Fui a ver a tu hermano para un almuerzo que quiero hacer en casa el domingo. Y él fue quien me contó lo que pasó en el salón comunal. Ya sé que usted se ha llevado muchos disgustos por culpa nuestra, pero Américo no entiende mi posición. Una comisión está evaluando las necesidades de la comunidad y de acuerdo a los resultados se va a utilizar el dinero. Pero no puedo aceptar presiones y menos de mi hermano. No tengo ninguna duda. Sos igual a tu papá. Pero prométeme que vas a hablar con él. Usted conoce a Américo, yo no puedo. De los cuatro, vos siempre fuiste el más razonable. Y sé que podés encontrar alguna manera de arreglar las cosas. Hacelo por mí, por favor. Está bien, está bien. Voy a intentarlo. Gracias, hijo. Bueno, me voy y te dejo trabajar en paz. Venga a almorzar conmigo. ¿Eh? Venga a casa. No, es que no puedo. Rosa va a estar preocupada. La conozco. Ahora se va a pasar toda la tarde rezongando que por qué me demoré tanto, que por qué esto, que por qué lo otro. Siempre habla sola y ella cree que no la oigo. Está bien. Dale saludos de mi parte, ¿sí? Te espero el domingo con Emilia y los niños. Uh-huh. Y no quiero nada de discusiones con Américo. Por supuesto. Ahí vamos a estar. Eso es lo que quería oír. Aló. Sí, doctora. Le habla Víctor Zúñiga, el responsable del Centro de Salud de La Esperanza. Mire, es que tenemos problemas con el agua. Sí, claro, con el huracán se rompieron todas las tuberías y el agua puede contaminarse. Sí, sí, claro, ya les dimos todas las indicaciones, pero necesitamos que lleguen camiones cisternas para abastecernos. Sí, la entiendo, pero... Sí, sí, sí, puede llamarme al mismo teléfono. Ajá, sí, sí, sí, ya estamos funcionando otra vez en el centro de salud. Está bien, muchas gracias, doctora. ¿Qué le dijo? Ay, que no dan abasto. Toda la zona sur tiene serios problemas de agua y cree que en 3 o 4 días puedan mandarnos 2 camiones. Ay, Víctor, hoy tuvimos varios casos de diarrea y esto puede empeorar. Bueno, pero aquí la situación está bajo control y podemos seguir así. Tenemos que insistir en que la gente hierva el agua, que la guarde en recipientes limpios y tapados y sobre todo que la consuma antes de que pasen 2 días. Tome, doctor, aquí están los expedientes de los pacientes de hoy. Vamos a ver. Sí, sí, son los casos del barrio La Primavera, Santa María y también Las Acacias. Sí, todos son de la misma zona. Por favor, Esther, busque todos los folletos que tenemos con la información de cómo tratar el agua y la importancia de quitar los charcos que quedaron en las calles, ya que existe el peligro del mosquito del dengue. Sí, está bien, doctor. Voy a hablar con don Ramón. Hoy mismo tenemos que organizar brigadas y salir a esos barrios a entregar folletos y a explicarles todo lo que tienen que hacer. Así que tu mamá llegó a la oficina. Cuando la vi llegar me preocupé, ¿sabes? Jamás ha ido a verme a la alcaldía. Me imaginé que pasaba algo. Ramón, ¿por qué no me dijiste que tu discusión con Américo había sido tan seria? No, porque no quise preocuparte, mi amor. ¿Hola? Pero, ¿sabes? No sé. Víctor. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Sí, está almorzando. Un momento. Don Ramón. Es Víctor, quiere hablar con usted. Le digo que lo llame más tarde. No. Debe ser algo sobre los camiones que estamos esperando. ¿Sí? Víctor, dígame. Ajá. No sé por qué, pero me veía venir esto. Ajá. Qué voz tan linda tiene Víctor. Cuando lo oí casi se me sale el corazón del pecho. Ya veo que te gusta. Me tiene loca. Está bien, voy para allá. Los camiones cisternas que iban a llegar con el agua no vienen hoy. Parece que se van a retrasar unos días. En fin, vamos a organizar brigadas para entregar folletos y hablar con la gente. Bueno, me ofrezco como voluntaria para las brigadas. Yo también. Digo, me gustaría ayudar. ¿Puedo? No sé, Teresa. Necesito a alguien que cuide a Rafael y Camila. Bueno, a mí me hubiera gustado ir, pero otra vez será. Creo que puedo hablarle a Doña Consuelo para que cuide a los niños. Va a estar feliz de que se los deje por unas horas. Está bien. Lleguen al puesto de salud a las 4. Me tengo que ir. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Teresa. Teresa, ¿qué vas a hacer? Voy a barrer su cuarto. Pero si lo barriste hoy temprano. Sí, pero ahora cuando llevé su ropa para guardarla, me encontré con un montón de tierra al costado de la cama. Qué raro. Bueno, después del huracán se debe haber acumulado mucho polvo en el techo y por algún lado cae. ¿Polvo en el techo? No puede ser. Le voy a decir a Ramón que revise a ver qué es. Bueno, voy a llamar a Doña Consuelo. Así que querés ayudar, ¿no? Ay. Yo me pregunto si será por Víctor. Vea, don Ramón. Reunimos estos folletos y Esther está llamando a la gente del comité y a los brigadistas, los que siempre colaboran con nosotros. Muy bien, me parece muy bien. Creo que es importante no solo dejar los folletos, sino también hablar con la gente. Yo te conseguí dos voluntarias, Víctor. Bueno, doña Emilia, por supuesto. ¿Y quién es la otra? Teresa. Ella está muy interesada en ayudar, Víctor. Ah, qué bien. Sí, creo que puede servir. Es una muchacha muy desenvuelta. Vea, don Ramón, aquí, todos los casos de diarrea que atendimos hoy se dieron en estos barrios, por lo tanto vamos a empezar por esta zona. Me parece muy bien, Víctor.